I love you, understand, I am looking twos. I need you, tiki-taka, I am looking moon. I love you, body man, I'm the Barbie goose. I love you, funky, funky, I am fucking you. Avec une fille qui appétit tout ce soir. Yo-yo. Avec une fille qui appétit tout ce soir. Yo-yo. King, king. Avec une fille qui appétit tout ce soir. Yo-yo. Avec une fille qui appétit tout ce soir. Yo-yo. Niña, no me muevas de esa forma tus caderas, que me guste tu culito al bailar. Niña, no te esperes, que con verte es suficiente para poner mi instrumento a entonar. Niña, que esta noche vengo bueno y esta guinda no es para despreciar. Venga y contesta mi pregunta, no te cortes que te va a gustar. Ua, ua, ua, ua, ua. A ver qué tiene aquí, apetito sexual. Yo, yo. A ver qué tiene aquí, apetito sexual. Yo, yo. A ver qué tiene aquí, apetito sexual. Yo, yo. Tú, tú. A ver qué tiene aquí, apetito sexual. Yo, yo. Está prohibido y con las ganas tú te has de quedar. Pero no te obligo, yo pregunto y tú contestas. Si no quieres no ha pasado nada. Yo solo quería proponerte un ratito de felicidad. Si no tienes nadie a quien dar cuenta, no te cortes y vámonos ya. Ua, ua, ua, ua, ua. A ver qué tiene aquí, apetito sexual. Yo, yo. A ver qué tiene aquí, apetito sexual. Yo, yo. ¿Quién, quién? A ver qué tiene aquí, apetito sexual. Yo, yo. Apetito sexual, apetito sexual. Yo tengo una harta, yo tengo una harta. Apetito sexual, apetito sexual. Yo tengo una harta, yo tengo una harta. I love you, understand, I am looking juice. I need you to get that, I am looking moon. I love you, mother man, I'm the Barbie goose. I love you, funky, funky, I am fucking you. Apetito sexual, apetito sexual. Apetito sexual, apetito sexual. Yo tengo una harta, yo tengo una harta. Apetito sexual, apetito sexual. Yo tengo una harta, yo tengo una harta.